Muy bien, con dos visitas aquí en la radio. Viviana, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué Buenos tal? días. Buen día. Y María, ¿cómo le va, María? Buen día. Mi nombre y apellido, todo igual. María Moyano es usted, ¿no? No, Maestro Muñoz, la madre de David Moyano. María Muñoz. María Muñoz, la mamá de David Moyano. Perfecto. Viviana, cuéntenos qué pasó. Usted es la mamá de Diego y Luis Tarruella, que están detenidos en el penal número 1 de Viedma. Y que ayer, según usted nos ha adelantado, fueron golpeados, maltratados allí en el Torturados. penal número 1, ¿no? Cuéntenos, ¿cómo fue esto? A ver. Bueno, yo todavía no me levantaba en la mañana, me llama mi hijo Diego y me dice que, ma, por favor, hace algo, llama al fiscal que acá nos sacó el grupo COER, está por entrar, dice, nos sacaron todo acá al patio, dice, por favor, hace algo y ya, listo, cortó la comunicación, ya no pude comunicarme más. Bueno, le mandé mensaje al fiscal y dijeron, bueno, ya vamos a hacer algo. La verdad que no se acercó nadie allá al penal, nadie, porque Ninguna ellos, autoridad de no, justicia. ninguna Pero cuéntanos autoridad. primero qué fue lo que pasó, a ver. Después agarró y se comunicó mi hijo, ponele a las 2 horas, se comunicó y me dijo, ma, dice, nos recagaron a palo, dice, estoy todo golpeado, estoy todo lleno de sal, de gas, pimienta. Dice, estoy todo golpeado. Y a Lucho, a Luis, le digo, le decimos Lucho. Dice, y a Lucho no está, quedó allá afuera porque Lucho había salido a sacar la basura. Y dice que ahí justo entró todo el grupo COER. No, quedó afuera. Pero agarro y lo llamo al abogado de él, al doctor Chirino, y me dice, ya voy yendo. Se comunicaba todo el tiempo conmigo por teléfono, ya voy yendo. Cuando va Chirino ahí al penal y me dice, quédate tranquila, Viviana, que no pasó nada, tu hijo está bien, está aislado porque no le pasó nada, lo separaron. En la cual fue toda mentira porque después cuando yo llegué, Lucho tenía la cabeza rajada, la policía le había pegado, la cabeza rajada, todo lleno de sangre en la frente, todo al costado de la cara, todo lleno de sangre y con 2 puntos en la cabeza. Sí, pues ya lo habían llevado al hospital y Ya todo lo habían eso. llevado al hospital y todo. Y yo le digo, ¿qué pasó? ¿Hicieron algo? No. Dice, ma, esto es porque Diego había filmado, unos días antes había filmado cuando pasaron de un pibe de la alcaldía al penal a los palazos, ¿viste? A los palos. Entonces Diego lo filmó. Y por eso fue la bronca. Como Diego lo filmó, dijo que le iba a ir a la justicia y iba a decir que ellos le estaban pegando a un pibe. A Diego lo llevaron a fiscalía, lo habló esto y por eso fue que entraron a reprimir esa guardia. Fue a las 8 de la mañana A y Luis también le pasó lo a mismo. Luis también, sí, a mis dos ¿Y hijos. por qué le quieren sacar los celulares para que no se comunique con la familia? A Luis quieren sacar los celulares. Sí, también, sí. Cuando yo llego a la visita, Sí. voy con mi hermana, me llevaron ellos. Voy a la visita yo y agarro y cuando voy entrando me dicen ahí en la entrada, en la requisa, me dice, no va a poder entrar porque dice, hay requisa. Le digo, no hay requisa, le digo yo. Los recagaron a pala todo y le digo, yo me estoy comunicando con mi hijo, con Diego, y me está diciendo que sí, ya puedo pasar. Y es más, hablé con el doctor Chirino, Juan Carlos Chirino, le digo yo, abogado de mi hijo Luis. Y me dijo que estaba todo bien, que yo podía pasar, porque yo lo que decía, que los domingos solamente visito a mis hijos, porque yo después en la semana no puedo visitarlos. Así que a mí me van a tener que dejar pasar, le digo yo. Dice, bueno, vamos a llamar y vamos a averiguar. Llamaron allá, desde ahí de la requisa, llamaron y dijeron que sí, que podía pasar. Bueno, pasamos. ¿Estaban haciendo requisa o no? No, no No, estaban. no, No, ya ya había había terminado terminado. hace Sí, ya rato, había terminado hace sí. rato, pero ellos, en pretexto para que yo no vea a mis hijos como estaban todos golpeados. Sí. Entré y hablé con el jefe de ahí, ¿cómo es? El que hablamos en la entrada. ¿Qué encargado de ahí? Sí. No, no el director, Sí. el encargado que estaba a Está cargo bien. de esa guardia. ¿Y? Y le dije yo qué había pasado con mi hijo, le digo yo, porque entro así, cuando pasas para adentro para entrar al pabellón, antes de entrar afuera, me dice, pero Luis está acá en Buzones. Y le digo yo, como no era que estaba no me dijeron que estaba en Buzones primero. El doctor Chirino me dijo, no, está en un lado, está en Buzones, no, no está en Buzones, no está golpeado, quédate tranquila. Y cuando lo sacan a Lucho de cosas que yo estaba hablando con este, con esta persona, me dice, no, dice, lo golpeó otro interno, otro preso. Y le pregunto a Luis, porque se acerca, ya salía de Buzones, y me dice, está ahí. Pero yo le digo, yo en Buzones la visita no la voy a tener, le digo yo. A mí me vas a dar la visita en el salón de visita, porque le cortaron. Nosotros teníamos la visita en la celda, ahora le cortaron y engomaron todo, ¿viste? Ajá. Cerraron los retenes, todo. Y nos dieron, dice, te vamos a dar, dice, bueno, está bien, te vamos a dar la visita ahí. Y dice, y con Luis. No, con Diego también, los dos me vas a dar visita, le digo yo. Y hablamos con esta persona y nada que ver lo que él contó, nada que ver. Qué bueno que Diego se portaba mal, ¿viste? Le digo, ¿sabés qué reclama mi hijo? Mi hijo reclama, le digo yo, que ya está, 4 años y 9 meses lleva preso. Tiene una condena de 10, pero ya tenía que estar transitando y no le quieren dar, le digo yo. Eso es lo que reclama mi hijo, le digo yo. Y sí, pero lo que pasa que todavía no, ya está, le digo yo. Mi hijo está reclamando hace rato. Diego manda, saca escrito, no llega a cámara. Voy a hablar con la doctora Zagari. La doctora Zagari no me quiere atender. Y le digo, bueno, hasta que no me atienda, porque Diego está sacando escrito y acá no llega nada, le digo yo. Del penal no están sacando lo escrito de mi hijo. Te estoy diciendo, le digo yo, lo que está pidiendo mi hijo, tampoco no me hacen caso y yo ya estoy cansada porque voy todos los días a ver a los abogados. Le digo que revisen la causa de mi hijo, que ya vamos a mirar los expedientes, ya vamos a mirar que falta esto, falta lo otro, y están retrasando y mi hijo ya está para la salida transitoria. Ajá. Y que no le quiere. Le correspondería. Sí, le corresponde, sí. Usted tiene acá unas notas escritas por los chicos, ¿no? Sí, te cuenta, leo. Cuéntanos, sí, un poco esto. Sí. No, cuéntenos un poquito porque si no, no vamos a tener tiempo para leer todo. Pero le cuentan esto, ¿no? Esto que usted nos está relatando ahora, sí, el derecho que tendría ya a tener algún tipo de libertad. Sí, y que lo golpearon y lo pisaron todo, tenía todas las manos golpeadas, Diego, le habían atado, o sea, la esposaron, tenía todo marcada la esposa. La cabeza acá toda golpeada, todo, por todos lados, porque él tiene bien cortito el pelo y tenía todo golpeada la cabeza. Lucho, rajada la cabeza, 2 puntos tenía Lucho. Terrible, ¿no? Sí. Ahora, ¿esto usted lo va a denunciar ante la justicia? Sí, ¿qué va a hacer? Voy a cámara, voy a los derechos humanos, voy se va a con al esas jefe, notas, inclusive, al jefe, ¿no?, de seguridad. También les sacaron los 2 sillones. Mi hijo Diego hace carpintería. Yo le compro las maderas, yo soy madre sola, porque el padre de mis hijos falleció hace muchos años. Yo le compro las tablas, se las compro yo, porque ahí no le dan nada, se las compro yo con mi plata, con mi esfuerzo de mi trabajo, se lo compro yo las tablas, se las mandé en un flete, yo pagué el flete. Toda la madera, clavo, tornillo, porque ahí no le dan nada, el pegamento, todo le compro yo. Y es injusto que ellos vayan y le saquen las cosas. Porque cuando entré estaba cantidad de cosas tiradas ahí en el pabellón, estaban tiradas las cosas, habían cosas rotas, colchones, a Diego le sacaron el colchón. Le sacaron muchas cosas porque el que más reclama, Diego reclama, está todo el tiempo reclamando que ya está la salida de él y mucha bronca porque no le quieren dar la salida, la transitoria. ¿Qué edad tienen los chicos? Diego tiene 26 años y Luis tiene 20 años. Ajá. Bueno, está hecha la denuncia pública también. Usted nos pidió que contarle acá. Así que ahora los pasos que se van a dar sobre la justicia, sí, ¿no? Sí. Bueno. Mal porque la policía ayer cuando estábamos en visita, que nos dieron la visita, sí, se reían, llamaban a los chicos, porque ahora como cerraron todo, antes teníamos en la celda, teníamos todo ahí para almorzar y pedían ellos para ir a buscar pan, para ir a buscar vaso, cubierto. Y se reían, no venían. No venían y se paró mi hermana y le dijo. Así como un saloncito así chiquito como esto. Y ahí están ellos mirando tele, mandando mensajes. Y los chicos ahí de la sala de visita. Celador, por favor, ¿se puede acercar? ¿Se puede acercar, celador? Entonces me cansé tanto. Yo estaba alterada de los nervios porque vi a mi sobrino todo golpeado. Y le digo, ¿me extraña? Que es la primera vez que una visita tiene que gritarle al celador para que se acerque. Yo la primera vez que grito a un celador para que se acerque. Y se ríen de allá, yo lo vi, yo tengo 48 años y yo miré por las rejas y allá estaban escondidos riéndose de cómo gritaba. No la quisieron atender, bueno. Bueno, después se acercaron como 5 o 6 ahí y lo dejaron pasar a los pibes. Digo, no había luz, estábamos a los oscuros. Le cortaron la luz, todo. Bueno. Sí, sí. Bueno, Viviana y María, gracias por venir. Y bueno, ahora se van a tribunales, ¿no? Sí. Bueno, sí. Esperemos que haya una respuesta a todo sí, esto. Sí, porque esperemos que no golpeen más, no solamente a ellos, a los otros pibes que están en el centro, todos golpeados. Porque igual golpearon a los dos pabellones de abajo, ¿eh? Porque golpearon a los otros chicos más. Sí, el pabellón donde están ellos de conducta y el pabellón de la villa, sector de la villa que le dicen, también le pegaron. Bueno, gracias por venir, ¿eh? Bueno, gracias por escucharlo. No, por favor. ¿Eh? Bueno, gracias por venir, Viviana y María, con nosotros aquí en la mañana de la radio. Ya está el informativo Farco, vamos rapidito con eso, a ver.